buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? Pues aquí un poco en diferido. Sí, ¿no? En esta diferido. Tarde de jueves. Aquí grabando el programa desde la Irola en la 107.5. No, 107. Sí, lo has dicho bien. Tengo un lío de números. Eso es, que vosotros nos estaréis y vosotras nos estaréis escuchando pues domingo de 5 hasta las 6 que durará este programa. Sí. ¿Y qué? Hoy tenemos un programa petadito, ¿no? Hay bastantes cosas de agenda, bien, sí. Bien. Para que, oye, hay que tener programas también que estén bien cargados de... Claro, que la gente se entere qué es lo que hay, que no solo hay fútbol, no hay solo allí Bilaldi, sino que hay un montón de cosas. Claro, vosotros nos estaréis escuchando el domingo, pero nosotros estamos acojonados porque el sábado va a ser esto un jodido infierno. Esto, pues... Para vosotros habrá sido, pero para nosotros ahora mismo estamos... Estamos aquí a las puertas de que bajen el precio del pan y suban los sueldos. Va a ser Mordor esto, por favor. Eso. De jodidos orcos, de blanquiazules. Digo, ¿blanquiazules? Rojiblanco, es igual. Blanquiblanco, ese. Futboleros. Efectivamente. Buah. A ver si salimos vivos. Yo espero salir vivo porque espero no estar. Que cabrón, tú eres de los que escapa, yo lo afrontaré con los puños en alto. Yo me voy, no puedo aguantar estas cosas, estas semanas santas futbolísticas llenas de gente por la calle, borrachos. No sé si es peor eso o es peor lo previo. Igual sí, no, todo el previo, todo, las banderas. Es una exageración, es una bañada. La gente con la camiseta del Atleti, o sea, yo estoy viendo a gente con la camiseta del Atleti todos los días de la semana decir, ¿qué estás haciendo? O sea, llegas a tu casa, pones el lavado rápido, la secas en la secadora y te la vuelves a poner al día siguiente. O no se la limpian directamente, porque somos leones y olemos. A tigre. Qué horror. Y luego, aparte, todo ese gasto inútil que hacen los ayuntamientos, la diputación, los diferentes bancos y comercios de la villa. Tú solo mira las. O sea, esas pancartas enormes que están colgadas de las farolas o de los balcones o lo que sea, que ha puesto el propio ayuntamiento. Tú solo mira lo que cuesta eso, cada movida de esas. Eso es un pastizal. No lo entiendo. ¿Y a qué se debe todo este gasto? No. Incluso ir a la gente y decir, wow, hay que reservar fuerzas para el sábado. Primero, no vas a jugar tú. Eso es lo primero de todo. Y segundo, se están mofando de ti a la cara. O sea, es que Y les seguís el rollo. Es una cosa que nunca entenderé. No. Por mucho que me defienda la peña. No lo entiendo. O sea, yo puedo llegar a entender pues que te guste el fútbol, que te guste un equipo, igual que a nosotros nos gusta la música y otro un montón de cosas. Que te guste el deporte, yo es lo que puedo llegar a entender. Y bueno, pues me parece muy bien. Luego ya todo lo que conlleva todo eso, pues a mí no me hace ninguna gracia. Es estúpido, y es sobre absurdo. Todo con la que está cayendo. Sí. Es la hostia, si es que luego oyes cuando hicieron la movida esta, todos los futbolistas que se ponían en huelga para pagar menos impuestos porque pagaban demasiados. Bueno. Y toda la piña, joder, es que putos futbolistas. Claro, es que como trabajadores están en su derecho, decía más de uno. Y la gente que decía, joder, es que putos futbolistas, es que no sé qué, con lo que cobran. Pero si me da igual, si llega este sábado y eres un puto borrego más. Claro, haz huelga tú, apaga el televisor, no vayas al campo de fútbol, que ya verás cómo. Claro, y la peña hablando, joder, he cogido entrada súper barata para irme a Barcelona, me he gastado 200 y pico euros. Súper barato. O sea, estamos tontos. No sé, no lo entiendo. Luego encima hay equipos de fútbol amateur y no profesionales que también hay que apoyar. Los equipos de barrio, pues esas cosas. Y luego estamos apoyando ya no a equipos de fútbol, empresas. Es que son empresas. Eso es como ir al Corte Inglés, animarle a que venda más. Claro, básicamente. No sé. Pero nada, la gente es así de... La gente es así de borrega. Eso le pasa porque no nos escuchan nuestros consejos sabios. Están todos con el partido ya en la cabeza. Esta semana no se respira más que... Iba a decir fútbol, pero voy a llamar mierda en el ambiente. Sí. No se respira más que mierda en el ambiente, pero bueno. Que os den por el culo una mierda bien gorda para todos vosotros y vosotras. Cago en la leche. Lo que nos estáis escuchando ahora... que estuvisteis ayer por ahí y estuvisteis celebrando que os den por culo, hombre. Que os den por culo y que no os guste. ¿Celebrando qué? Porque no sabemos si qué va a pasar. Da igual, si ganan o pierdan, van a celebrar igual. Van a estar borrachos igual. La voy a liar parda si gana y la voy a liar parda si pierde. O sea, es como todos los años. Sí. Yo solo te digo, si sacan la gabarra este año va a haber muertos por verla. Ya verás. Pensaba que porque tenía un agujero o algo se había hundido. Bueno, eso ya la hostia. Porque no la han sacado desde cuando. Buah, ahí está. Ahí está, la estaban arreglando. El otro día pasé por al lado. Está. Corriendo y la estaban arreglando. Si lo que se han gastado en banderas, ¿cómo van a arreglar? Pues le habrán puesto un parche trico y ojalá se como el que le pones, como el que le pones a la bici. Le habrán puesto un cacho de silicona. Pegamento. Ay, qué país este. Pues sí, la verdad que sí. Ay, oye, pues ¿qué nos traes para ir calentando? Pues hoy traigo este jueves, domingo. Traigo varias cosas, pero bueno, vamos a empezar. Como siempre traigo cosas de fuera, de fuera del estado. Efectivamente. Pues hoy quiero traer a los Barney Cuchillo desde Santander, que sé que alguno de los integrantes nos escucha de vez en cuando. Pues le mandamos un saludo. Bien de aquí grande. Le mandamos un saludo. Y bueno, pues quería poner pues este disco que sacaron justo el año pasado, este LP que se llama El fracaso de la voluntad, de Barney Cuchillo. Lo podéis encontrar en su Bandcamp en descarga gratuita, pero bueno, hay que apoyar a las bandas. Entonces, sí. Si podéis conseguir su disco, poneros en contacto con ellos porque gustosamente os envían. Vale, ¿cómo se llama el tema? Porque tengo que ir buscándolo porque el no me tema sabe que voy a poner es Ocaso. Son todos bastante larguitos, pues he elegido uno cortito para que nos dé tiempo a escuchar de todo. Vale, es que no me salen los nombres directamente. Ahora, vale, ya está. No me salen los nombres de los temas directamente y tengo que ir buscando uno por uno. Pero ya lo tengo localizado. Nada, pues ahí vamos. Son Barney Cuchillo y Ocaso. Pues ahí habéis tenido a los Barney Cuchillo de Santander, con su crusto oscuro metalizado. Efectivamente, me has pillado con la boca llena. Sí. Bueno, pues a ver si vienen por aquí dentro en breve, si alguien les invita o les invitamos o algo, porque aparte de ser una buena banda, son muy buena gente, la verdad. Nah, seguro que les acabamos viendo, seguro. Esta peña, si son buena peña, les conoce mucha gente. Sí. Seguro que les acabamos viendo por aquí y yo qué sé, que si alguien nos está escuchando y le ha molado y, pues que, y quiere traerles, pues que se anime también. Que se anime a pillarles un disquito también y bueno. Eso pues, es. ¿Y dónde podemos conseguir? Pues mismamente en el Bandcamp, aparte de la descarga gratuita, pues se puede comprar ahí Ahí se puede comprar. O si no, poniéndose en contacto con ellos. Tienen perfiles de Facebook también. Y bueno, y gustosamente son cántabros buena gente. Oye, pues ya sabéis que hay que apoyar a las bandas de ahora. Cago en la leche. Y si es local es mejor. Sí, Santander podríamos decir que ya afuera de Bilbao. Hemos empezado ahí. Noja está invadido, o sea que, que se vayan preparando porque calla, que hay un Cristo con lo del partido. La reconquista también, con lo del partido. Castro Urdiales también, ojo. Teiro bilbaíno, o sea que digo. Ah, bueno. También, muchos de qué trabajarán. Porque, por ejemplo, la gente que vive. No voy a hablar demasiado, pero están los cuarteles de Cipayos. Está la cosa muy mala. Con gente que vive en Oja. Vamos a dejarlo ahí. Pues nada, yo voy a ponerme ahora una banda de USA. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. Pues vamos a ir con Gloss y. ¿Cómo? Gloss. Efectivamente. Gears, ¿cómo se diría? No sé, Gears no Living Out Socket Shit. No lo veo. No lo sé, bueno, que viene a decir, no sé, porque yo de inglés soy un paquete. Prometo que me voy a poner a aprender, pero viene a decir algo así las chicas que viven fuera de esta sociedad de mierda. Ah, bueno. Efectivamente. Y nada, pues eso, con esta demo del 2015 y este tema que se llama We Are From the Future. Y dale, verás, dale. Vaya grata sorpresa. Rápido y contundente. Me ha gustado. Está muy bien, ¿eh? Yo lo he descubierto en el Badcamp, lo podéis conseguir. Ajá. Gloss, has dicho. Gloss son las iniciales. Gloss. Gloss. Gloss. No sé cómo se dirá, pero sí, yo digo Gloss. Gloss. O sea, sí, de. De cazurro. Ucasus, de charge. Efectivamente. Y Sam Biden. Sam 69. V40. U2. Soy así. Yo, tal como lo pone, lo leo. Así de claro. Y nada, pues eso, que por el Badcamp lo podéis conseguir. No sé si. Porque más vías de contacto de momento no vienen aquí en el Badcamp, pero bueno. Bueno, seguro que buscando. Se encuentra, efectivamente. Y nada, oye, pues igual empezamos con algo de agenda, ¿no? Vale, porque tenemos bastantes cositas por eso ahí. Es, así no nos pilla el toro. Sí. Sí. Nos, vale. Nos miramos y es como, ¿quién saca la pistola primero? Efectivamente, pues. No sé. Empezamos por las jornadas de ocupación, ¿cómo lo ves? Venga. No sé si tienes apuntado tú por ahí. Yo solo tengo el concierto apuntado, que va a ser el día 6, pero hay bastantes cosas. Hay unas jornadas de ocupación que se están llevando a cabo durante esta semana y parte de la que viene en el Goierri, eso en es. Guipúzcoa, pues en la zona Urretxu, Beasain, etcétera. Y hay algunas cositas y tú puedes apuntar alguna cosa porque tú tienes el cartel ahí. Bueno, pues ya empezamos el día 2 directamente, porque esto empieza el día 29 de mayo. Ajá. Pero bueno, ya pasamos al día 2 y bueno, pues aspiratan Urretxuko gaztetxean, Goierriko okupazio esperientziak. El kainak bostean se zazpietan Urretxuko gaztetxean, bebai, itzaldie. Okupazioan, mugimendua, legea eta Donostialdeko okupazio bulegoaren ibilbidea. Ondore, jantokia eta bidea manaldia, ateak zabalik. Seguimos. Ah, pasa directamente al 6, está flipando. Sí, el 6 está como abajo y todo el resto está en la otra esquina. Por eso, me estaba quedando como... Ordiziko gaztetxean, amarretan, tallerrak, okupaziorako taller praktikoa, biretan, Baskaria autogestionatua, bost tarditan, Beasaingo gaztetxean, okupazioa eta autogestio esperientziak ezberdinak, tamar tardietan kontzertuak antihumano, un hardcore oñati beste altakit. Vale, garrapata, garrapata, bai, tagaitxe, baina beste, bueno, y cara, y cara. Vale, vale, es que no conseguía leer qué era lo que hay que ponía. Apuntar que este concierto va a ser en Beasain, o sea, sí, ya, la charla y esto va a ser en el gasteche de Urretxu, pero el concierto se va a hacer en el gasteche de Beasain. Vale. Caña Camarrean, Zazpietan, Beasaingo gaztetxean, Mainguru. Pues estoy fatal hoy, ¿eh? Gaztetxea, es verdad. Puedes ampliar un poco más la cartera, sí. Sí, oye, pues no es mala idea, Lo estás viendo ahí. Sí, foto de perfil. Ekaña, Kamabia, ostírala. Zazpietan, Ortiziko gaztetxean, Tallerra, La Cabetic, toma de decisiones y asamblearismo. Y pues ahí se daría fin a estas jornadas de ocupación. Sí, sé que van a hacer también, no aparece ahí, pero van a hacer un concierto en Beasain. No tengo la información aquí, solo lo he visto por ahí. Ah, vale, vale. Y ¿Pero qué día? El día 12, ¿no? Que será sábado, supongo. O por ahí, bueno, no, que es viernes. Pues el día 12, pues sé que van a tocar, por ejemplo, va a ser la vuelta de Echaiak a los escenarios, amigos. ¿En serio? Sí. Y van a tocar. Van a tocar dándole fin a esta jornada. Me acabas de dejar. Sorpresa, de shock. O sea, no quería traer esa sorpresa. O sea, no supongo, no lo sé. No sé. Qué horror. Qué horror. Por favor, que ese hombre siga encima de los escenarios. Sí, sigue. Buah, qué horror. Desde aquí una mierda bien gorda si nos está escuchando. No creo que nos escuche. No lo dudo. Oye, yo qué sé, con eso de que ahora canta en MCD igual se ha vuelto alternativo ahora, yo qué sé. Sí, bueno, siempre ha sido bastante alternativo. Una mierda, pero... No sé, qué ni él. Oye, pues después de estas palabras de amor vamos a ir con... Con algo más, con algún otro tema, ¿no? Con algún temita, pues nos vamos a ir hasta Pittsburgh, a Pensilvania. De ahí vienen Brass. Ya te vas lejos tú, ¿eh? Sí, me voy a Pensilvania. De ahí vienen Brass Cobra, este grupo que sacó un disco en el 2012. Sé que van a sacar ahora otro disco, pero lo único que van a hacer es compilar un EP que tenían de antes y este disco. Y el tema que quiero poner es Sanctuary Burning. Es una banda bastante... Mezcla bastante el crust, divit y un poco de metal punk con unos punteos muy guapos. Oye, pues... Vamos a escucharlo. Dale. We'll be right back. Pues ahí habéis tenido Brad Cobra desde Pittsburgh. Efectivamente, potente esto, ¿no? Potente, y a mí me encantan los punteos que meten ahí entre media. Sí, me gusta y no me gusta. Estoy ahí entre sí, no sé lo que quiero. Pero no, bueno, oye, no te termina a ti de convencer los punteos, ¿eh? No sé si son los punteos o no sé, hay algo ahí que no me gusta, pero bueno, oye, que de lo que hay, potentes han sonado. Sí, sí, esto suena muy potente, la verdad. Eso hay que reconocerlo. Pero bueno, pues nada, yo ahora voy a ir hasta Toronto. Toronto, iba a ser Toronto entero. A que no sabes que se ve de la torre más alta de Toronto. ¿Qué? Toronto entero. Y acabo de decirlo de Toronto entero, tío. Wow. Increíble. Si alguien es capaz de superar este chiste que acaba de sonar ahora mismo... Que bueno, nos lo mande. O llame el número de teléfono a la radio, que es el 94-421-7060. Que no estamos, 7060. Tú. Ah, no, que hostia. Que no estamos. Verdad, yo estoy... No, bueno, estamos, pero no estamos. Nosotros estamos un jueves y nos estáis escuchando un domingo. En verdad estamos con nuestros gorros de Gora Euskadi bebiendo calimocho barato en las calles de Bilbao. Con camisetas de Veranoski. Con camisetas de Veranoski. Bebiendo calimocho barato caliente en la plaza Unamuno, pero todo por el Ibiraldi, por el Euskera y por las Icastolas. Yo no soy tanto de calimocho, yo soy más de licor de melocotón. Dios. A palos. Caliente. Ay. Escanciándolo en mi boca. Me está doliendo el hígado. Hostia. Sí, es duro ver esas escenas. Se está perdiendo la juventud de hoy en día. Sí, ya no se ponen gorros de Gora Euskadi ni camisetas de Veranoski. No, tío. O sea, era su forma de festejar el Día del Euskera. Sí, disfrazarse de pintor y... Básicamente, y con las manchas, claro, en las camisetas. Las manchas de calimochazo, Y camisetas rojas. Digo, camisetas manchas rojas. Sí, manchas rojas. Sí, ya me habéis entendido. Increíble. Bueno, pero que sí, que nos lo mandéis a... al Facebook, por ejemplo... Sí, a nuestro perfil de Facebook, que se llama DisFM Irola. Eso es. Y si no, pues vía chat en la página web www.sindominio.net/Irola, que nosotros le echaremos un ojo a ver si nos... Pues si nos veis ahí por un Unamuno bebiendo alcohol barato caliente, pues... Venís y decís, oye, tío, tengo un chiste, tío. ¡Hala, tío! Lo que queráis. Y nosotros gustosamente, porque estaremos ya bastante ebrios, os haremos caso. Sí, porque si no... No me pienso emborrachar. No pienso estar. Yo. Mira que me voy a tener que tragar. Pero bueno. No porque no me gusten las fiestas a favor de las Icastolas y el Euskera, sino porque llega un momento en que no aguanto esa marea sanferminera, porque la peña ya no sabe ni a lo que está. En su día. Te digo yo que eso de llega un momento que. Que la peña le pregunta esto: que si Ibiraldi, fiesta de Bilbo o BBK Live. La peña no sabe directamente dónde y está. Y más de uno está borracho. Tú ten en cuenta que estos son tres o dos días. No sé si son tres o son dos días, pero bueno. Sí, viernes. Ten en cuenta que esto va evolucionando, ¿sabes? Sí. O sea, el primer día es todo a favor de las Icastolas, a favor de Euskera, pipi. Y eso va evolucionando a. De las fiestas a las Icastolas va evolucionando al Viñarrock y del Viñarrock al BBK Life y del BBK Life a San Fermines. Y luego acaba siendo ya pues lo que era fiestas de Bilbao hace muchos años cuando estaban las plazas llenas de costras y de toda esta peña. Pues acaba evolucionando a eso. Sí, pero o sea, sin ser costras. Ya el domingo es eso. Bueno, son costras a su manera. Claro. El domingo entero son costras a su manera. Y ya ten en cuenta que si solo fusionas pues con el partido del Atleti... Buah, toma. No sé. Buah, qué horror, por favor. Pero Ponte un tema. Vamos con esta banda. Que luego yo tengo agenda para comentar. Para dar y tomar. Pues vamos con esta banda de Toronto. Llamado Toronto entero. Que se llaman Shit. Y con esta demo del 2012. Va. Así que nada, pues sin entretenernos más, ahí os dejamos. Bueno, pues ya habéis tenido los hits de Toronto entero. Toronto entero, Toronto entero. Efectivamente, con su música abarcan Toronto entero. Y dale. Y bueno, oye, eso, demo del 2012, pero para mí, nuevo descubrimiento hoy. Y está... Me mola bastante bien, me recuerda sobre todo rollo de banda... Una banda a la que sube bastante enganchado mucho tiempo, esta banda de Barcelona, que era Los Destino Final, tío. No, ah, sí, pues sí, tiene un aire. Sí. Me recuerda a ese rollo totalmente y me ha molado mucho, la verdad. Así que si alguien sabe dónde se puede conseguir, aquí se puede descargar gratuitamente en su Bandcamp, pues SHIT, que son iniciales, SHIT. Y aquí se puede descargar gratuitamente, pero me molaría tener formato... físico. Seguro que alguna distri de sí. Estados Unidos la tiene. Seguramente, y tienen bastes más trabajos, ¿eh? Aparte eso, de esto, incluso esto igual es en una demo del 2012. Pero... Incluso en Europa, igual en alguna distri se puede encontrar. Fijo, además. Y bueno, vamos con más agenda, que tenemos hoy la cartelera petadita. Vamos a hacer, atención, cartelera. Tienes que hacer una intro, ¿eh? Sí, la haremos. Yo creo que haremos una intro algún día. Cartelera. Pues, ¿qué tenemos? Pues, el 4 de junio, jueves, en Puchusulo, en Zarauz, a las 8:30, tendremos Cenador Vegano y a las 9:30, concierto con dos bandazas que hemos reseñado en este programa. Por un lado tenemos a Ajax, desde USA, que lo pusimos el pasado lo del puso programa anterior. El señor Don Carlos. Efectivamente. Lo puso. Y por el otro lado tenemos a Impalers, que los reseñé yo hace 2 semanas así. Oye, qué conciertazo. Pues, y encima con cena. Con cena vegana y buena, porque ¿qué más queréis, hostia? Desde el Basque Culinary Center Vegan vienen Tito y su fogón a darnos de comer bien. ¿Qué queréis, chavales y chavalas? Una buena cena y un buen concierto. Puede ser que vaya. Yo, si alguien se quiere animar, igual tengo hasta sitios. Yo seguramente hasta vaya. Porque pinta muy bien todo eso. Sí. Pinta muy bien. Joder, qué bien que todavía se hagan cosas de este tipo. Joder. Sí, además en Zarao tiene esta semana bastantes cosillas. Oye, pues ¿qué más tenemos? De todas formas, tenemos el 5 de junio en Altsasu, en Nafarroa, concierto... A las 11 de la noche, por su 25 aniversario, amigos. 25 ¡olé! Aniversario del Gasteche Altsasu. Soriona, que desde aquí, si nos está escuchando. Y tendremos a Authority Zero desde Arizona y a Lionhead desde Donosti. Qué bien, amigos y amigas. ¿Qué más vamos a tener? Pues también vamos a tener el día 6 en Saspicatu, ¿no? Eso es, dale. Efectivamente, el día 6 en Saspicatu a las 8 por 3 euros, pues tendréis a las bandas Boogie Riders, Die Wagen y Warzone desde Zaragoza. Ahí. Y para acabar, como siempre, pues el DJ Puto Gus, que este hombre pues está haciendo ya... Sí, ¿no? Se está haciendo ahí se está haciendo un hueco en todos los conciertos, porque cada mogollón de veces que hay conciertos en Bilbo siempre... Y lo hace bastante bien. Yo nunca me he quedado. Es que tú eres un... Yo nunca me he quedado. Yo soy una abuelete... ¡Loser! Es una abuelete cebolleta. Yo... Sí, lo hace bastante bien. Yo he estado en algún guatequillo de estos y... De hecho, no le pongo cara ahora mismo, ¿quién es DJ? Yo tampoco, porque no eran horas. No ibas tú para poner cara a nadie, ¿no? No, es que yo tengo un problema en la visión. Cuando salgo de noche, veo menos. Ya, cuando... Bebo más y veo menos. A partir de las 12 se te empieza a nublar la vista, ¿no? Sí, ya, y se me tuerce la lengua. Ay, a partir joder. De las 12, quieres decir, las 12 cerveza, ¿no? Efectivamente, a partir de las 12 cerveza. Y no sé, no le puedo cara ahora mismo. Pero bueno, oye, que ahí tenéis también. Ahí tenéis, en el casco viejo, pues, de Bilbao. Ahí tenéis un bonito concierto. ¿Y qué más tenemos? Pues el 6 de junio, sábado, también, en Mogambo Trincherpe, fiesta presentación del Chaos Fest. Tendremos por 5 euros de entrada, tendremos a Rush, Nakiga, Perpetual, Limbo, Historicis y Melmac. Pues ahí tenéis. Que vamos a descansar un poco de agenda, ¿no? Y vamos sí, a ponernos quedan un temita. Dos cosillas quedan. Pues nada, que la gente se quede con las ganas, ponemos un tema. Vale, ¿qué ponemos? Pues lo que tú quieras, lo que tú me digas. Vale, pues nos vamos a ir a Suecia. Joder, nos vamos lejos, en este programa somos de irnos lejos. Un poquito de fresquito nunca está mal, porque desde Toronto a Suecia, bueno, Toronto también está bastante al norte. Pues sí. De norte a norte nos vamos. Y mira. Nos vamos a escuchar a estos chicos... que hacen Cruz, como no, se llama Martyr Dot. ¿Acaso lo dudabais? Sí, ¿acaso lo dudabais? No os habéis equivocado el programa, esto no es... Bueno, no va a ser nombres. Esto no es la hora del suicidio, amigos. Te iba a decir, no te ganes enemigos, pero bueno, diciéndoselo a estos dos, no, muchos enemigos no los vamos a ganar. Bueno, pues aquí tenemos a Martyr Dot desde Suecia, esta banda onda Skid System, que nos puede recordar mucho a esa banda. Y este disco que sacaron el año pasado, que se llama El Bop, y una canción, a ver si soy capaz de decirlo, en Horvig Havel. Está jodido, ¿eh? Está jodido. Está jodido. Hay sí, más, sí. He cogido la más fácil. Sí, porque el resto, Merskada Anita, sí. Que no sé ni si lo he pronunciado bien, pero parece bueno. Un combinado, ¿no? ¿Me pones un Merskada Anita? Sí, ya te digo. Sin hielo, por favor, que estoy un poco roto. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a poner el tema porque si no nos liamos. Sí. Pues venga. Ahí tenéis, Martyr Dot, desde Suecia. Toma ahí. Joder, muy grata sorpresa, ¿eh? ¿No conocías Martyr Dot? No conocía para nada. Buah, me he quedado muy flipado, ¿eh? Me mola mucho. Vale, me alegro. Joder, qué bien. Sí, es una banda que tiene ya varios discos, tiene dos o tres discos. Yo tengo alguno suyo en plástico y este que todavía no lo he conseguido, que espero conseguirlo en breve. Joder, pues si te enteras, yo quiero tenerlo también, en formato petróleo. Además, es que qué guitarras y qué... Parece que va a estar todo el rato cantando y no está todo el rato y está... Pero tumba, tumba, tumba. No. ¿Te puedo levantar? Brutal, brutal, muy bien. Sí. Qué bien. Así sí. Así da gusto. Pues nada, vamos a seguir con. Pues con la agenda. Con la agenda, porque dentro de poco nos viene la recetita. La recetita también. Efectivamente. Bueno, pues ¿qué más tenemos de agenda? Vamos a ver si me arreglo yo mis papeles. Tenemos también. Pues. Quedaba una cosa porque la otra la has reseñado tú antes ya, que es el concierto de las jornadas de ocupación que hay en el Goierri. Okay, perfecto. Entonces, pues ya nos queda este concierto que va a ser el 7 de junio en Puig Usulos, Arauch, el domingo a las 7 de la tarde. Concierto noveno aniversario de Sarata Arauch, en la que tendremos grandes, muy grandes. Unos más que otros. Sí. Digo, por alturas, ¿eh? No. Te hemos entendido, tranquilo. No justifiques que es peor. Entonces, vamos a tener a Daily Ritual, Gazen Punk, que vienen desde Singapur, a Putrefaction desde Irlanda y a SBA desde Guetaria. También un buen concierto, esto en Zarauz, como siempre, buenos conciertos y buen ambiente. Oye, como ya hemos dicho, agenda cargadita. Agenda cargadita. El que no le guste el fútbol ni el pipiripipi, ya sabe lo que hace. Tiene papa la papa. Eso es. Bueno, ten en cuenta que esto se está yendo el domingo. Bueno, pues joder, de aquí, pues ya ves. Sí. Cuando se levanten de su resaca del licor de melocotón caliente en medio de la plaza de Unamuno a las 12 de mediodía. Pues eso es lo que tienen. Hay unas cuantas fechas con las que sudar todas esas toxinas que se han metido durante el fin de semana. Es que tengo la escena con el licor de melocotón y me están a morro. Con el dosificador quitado. Ahí toma. Por favor. Nada, oye, pues ir cogiendo, como siempre, papel boli. Para los más activos y para los que no, pues ya lo colgaremos en el blog. Algún día. Yo prometo, o sea, juro que lo colgué. Venga, porra. O sea, no, en serio, lo colgué. No sé qué ha pasado, sin más. No, es que no voy a dar explicaciones porque es absurdo. Es absurdo, sin más. He ganado la porra, amigo. Has ganado la porra. He ganado la porra. Pero la porra que Dios me ha dado, que tengo una pedazo de porra. Pero el programa estaba subido el mismo domingo. Ah, el programa sí, eso sí. Ah. Yo decía el blog, no el programa. Ya. Ahora ya estamos justificando. No. He ganado la porra, punto. Sí, me callo. Okay. Y nada, pues para eso, pues mientras vais cogiendo papel y boli, vamos a ir con otra banda que no nos vamos a ir lejos, sino que nos vamos a quedar aquí, en Bilbo. Toma ya. Y vamos con los Ectoplasmas. Vaya. Banda, bueno, pues uno de sus componentes, que es de aquí, de Bilbo y de esta casa. Y de esta radio. ¿Qué hace el 28 encendido? Uno que les mandamos un saludo desde aquí, si nos están escuchando. Y no, pues es el guitarrista de esta banda, Ectoplasma. Es una banda que a mí me gusta mucho, de Bilbo, que bueno, van a sacar esta demo ya, pero en nada, está a punto de caer. Y bueno, pues han colgado en Bandcamp un par de temas. Y voy a poner uno que para mí es un temazo. También hay que decir que es una versión hecha a su manera, pero está muy bien. Y la canción se llama Acción. No digo más, ahí les dejamos con este tema de los Ectoplasmas. Acción. 3, 2, 1. Directo al infierno, sin espera para viajar. Bueno, pues ahí habéis tenido Ectoplasmas y bueno, pues uno de los temas de lo que va a ser esta demo, que van a sacar ya, digo, muy dentro de nada. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien, la verdad, eso es. Y, suena muy bien también. Y espero que les veamos, tengamos más oportunidad de verles en conciertos, porque la verdad que toca un poquito. Pero... Y ya saben, anímense, que esta gente es muy buena gente. Y son muy buena gente. Y lo hacen muy bien. Anímense a montarles conciertos, que guateque no va a faltar. Eso seguro. Conociéndoles, seguro. Y nada, pues nos vamos a ir a la receta, ¿no? Que nos apura ya el tiempo. Eso es, vamos a ir... Pues hoy traigo una receta bastante simple. ¿Qué traes? Por favor, ¿qué traes? Pues traigo una receta de... En verdad es cuscús con verduras. Oh, bueno, cuscús con verduras a mí me parece uno de los mejores platos y más sencillos que pueda existir. Cocinado de una manera un tanto... No sé... Cocinado de una manera tanto extravagante, digo. No, ninguna extravagancia. No, sin más. Bueno, pues ¿qué nos va a hacer falta para este cuscús con verduras? Nos va a hacer falta zanahoria, dos zanahorias, unas vainas. A mí me gustan para este cuscús, para otros igual no, pero para este plato me gustan las vainas, las redonditas. Las judías verdes, judías o vaina verdes. Francesa, sí, también. Eso es. Estoy haciendo aquí redonditas con el boli. No lo sé por qué, pero. Vaina francesa y el boli en el ojo. No he entendido yo tampoco, pero bueno, es igual. Unas vainas de esas redonditas, un pimiento rojo, unos filetes de soja texturizada. Se pueden conseguir filetes de soja texturizada, los puedes conseguir en cualquier tienda que vendan productos veganos o productos... Sí, en cualquier tienda rollo ecológico también, o cualquier sitio de estos. En filete. Necesitaremos también ajo seco, pimentón, comino, tahín, y luego nos va a hacer falta una cosa que no es muy fácil de conseguir, que es especias para gyros. Gyros es un típico plato, es un aliño para un adobo para, griego, pero lo podemos hacer. Lo podemos hacer mezclando pimentón, pimienta negra, cebolla seca, perejil, orégano, romero, chile, eneldo, tomillo, mejorana, cilantro, albahaca, estragón, laurel y un montón de cosas más. De todas formas, lo voy a apuntar todo. En el blog. Eso y es. Se puede encontrar. Yo lo he comprado en un supermercado. En un supermercado que suele traer cosas de que suele tener como. Bueno, no va a decir el nombre. Suele tener como secciones de otros sitios, de otros países, en los que tienen pues especias. O mezclas de especias que no es muy común ver, pero bueno, que no es tan difícil encontrarlo en cualquier supermercado. De todas formas, en un programa que venga, voy a hacer una sección, no voy a cocinar nada, voy a hacer una de mezclas de especias. Bien, perfecto, claro que sí. Claro. Entonces, ya tenemos todo esto, ¿no? Pues vale, ¿qué tenemos que hacer? Pues limpiamos y cortamos las verduras al gusto, en los tamaños y formas que a nosotros nos dé la gana. Eso es. Y las cocinamos al vapor. No las vamos a sofreír. Las vamos a cocinar al vapor. Como mola. Y por otro lado, vamos a tostar el cuscús. También. Necesitaremos cuscús integral. Lo recalco porque el otro no se puede tostar. Ya, de hecho solo es el integral el que se puede tostar. ¿El integral cómo lo tostamos? Pues cogemos el cuscús, lo echamos a una sartén, le añadimos el ajo seco, pimentón y sal. Y comino. Y bueno, pues cuando esté tostado, cuando ya empiece a oler a quemadillo, antes de que se queme. De hecho, cuando empiece a oler a quemadillo, habrá que quitarlo. Porque... Evidentemente, pues ya tendremos preparado la misma medida en agua hirviendo. Eso es. La echamos y lo dejamos ahí, que se vaya haciendo el solo. Bueno, sin un caldo fuego. De verduras le podemos meter también. También, ¿no? Pero en este caso no le vamos a meter caldo de verduras porque ya lleva bastantes cosas. Bien. Y por otro lado, ponemos a remojo o a hervir en caldo de verduras los filetes de soja texturizada y cuando estén hidratados los cortamos en tiras y los salteamos con esta mezcla de especias para gyros. Y esto todo cogemos, servimos en un plato, por una parte el cuscús con la verdura encima y un par de cucharaditas de tahín y por otro lado la soja salteada. Y ahí tenemos un plato pues bien muy bueno, rico. Muy bueno. Me ha molado mucho. bastante sano. Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo que decimos siempre, yo no me repito. Aquí cocinamos sano, vegano y a mano. Todo a no. Y sale, por ahí. Efectivamente. Pero bueno, eso, que es lo que decimos siempre. Y de hecho, en este plato, ¿qué tenemos? La soja, proteína. ¿Qué tenemos? El couscous, hidrato. Couscous, hidrato. Verduras, minerales. Minerales, vitaminas. Efectivamente, el propio tahín también, proteína. Todo de origen vegetal. ¿Qué más quieres? ¿Qué más queréis? Pues nada. ¿Qué más? Aquella persona que diga que no se puede comer sano siendo vegano, que no se puede. Igual somos un poco. Que no se puede innovar siendo vegano, que solo se puede comer verduras cocidas con arroz. Ya, pero pues igual somos un poco pesados. Por eso estamos aquí. Recalcándolo, pero para eso estamos aquí. Eso es, pero para eso estamos aquí, para recordarlo. Y. Qué buen ejemplo, que este plato que es voy aquí. Sí. Y nada, pues se nos va acercando el final del programa. Todavía tenemos tiempo, América. Pero vamos a ir ya poniendo los dos últimos temitas. Vale, pues ¿qué digo yo? Ah, me toca a mí. Efectivamente. Bueno, pues nos vamos a ir hasta Praga, Chequia, esta vez. Nos vamos a ir con esta banda que se llama Morkimel. Hacen un cruz bastante oscurete. Han sacado, hoy he descubierto el último disco que han sacado este año, pero no vamos a poner el disco este año, vamos a poner un disco que sacaron en 2012, que tiene un nombre impronunciable para mí, que se llama Slotskribek. Sí, sí, sí. O algo así. Pero vamos a poner una canción que se llama Nothing. Por lo menos los nombres son un poco más fáciles, ¿eh? Sí, el checo es un poco más fácil que. Un poco. Tampoco nos emocionemos. Sueco, un poco. Checo. Check. Los chuecos con las checas. Vamos con Nothing. Y vamos con Nothing. Venga, esperamos que os guste. We'll be right back. esa llave. Ahí está Humor Kimmel y toda su oscuridad y profundidad. Y gordura y... va, chaval, ¿qué es esto, por favor? Hoy he venido con todo bastante... espesote, has venido ahí... has venido puré de patata hoy, así espeso. Me ha dado por ahí, me ha dado por ahí. Sí, hostia, macho. Pero bueno, bien, oye, nada, que ya nos queda... Nos queda nada. Poner un tema y despedirnos. Nos subamos, efectivamente. Sí. Un tema y despedirnos ya. ¿Y dónde nos vamos ahora? Nos vamos a Boston, Massachusetts. ¿Qué te parece? Boston. Efectivamente. Ni Lauron ni... No, Boston. Boston. Ni Lauron ni... Seiron. Seiron. Qué grande. Oh. Me río de lo malos que son, tío, los chistes. Increíble. Pues nos vamos con una banda que se llama Blood Crow Butcher. Sí, Blood Crow Butcher. Efectivamente, y con su 7 pulgadas llamado Anti-War. Muy bien. Y pues ese tema que abre este 7 pulgadas, que es el que da nombre a ese 7 pulgadas, que se llama Anti-War también. Dale, 7 pulgadas. Así que yo creo que con esto ya nos vamos a despedir hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene, que aquí estaremos, que seguro que no hay partido, que no habrá Ibiraldi, pero de algo nos tendremos que quejar, porque todos los domingos nos quejamos de algo. Somos así. Algún domingo vendremos y no nos quejaremos de nada. Entonces no haremos el programa directamente, yo creo. Pues nos pegaremos aquí contra una esquina y diremos que las esquinas de las paredes... O nos meteremos el uno con el otro, no, bueno, ya veremos, innovaremos. Pues nada, ahí os dejamos con Blue Crow Butcher y sus 7 pulgadas Anti-War y este tema llamado Anti-War. Hasta el domingo que viene y un placer, señor Iñel. Un placer, señor Discarlos, Disorder, Dismaniac. Y nos vemos la semana que viene todos y todas aquí en el 107.5 de La Irola. Agur. Agur.